Peter Dis, 74 años, periodista, músico, crítico de cine. Dirige la revista Los Irrecuptibles, le pega a los perros y tiene tatuada Carmen Barbieri en la espalda. Pablo Conde, 60 años, periodista, programador del Festival de Cine de Mar del Plata. Vive con su madre, a quien obliga a dormir en la heladera y come las empanadas con cuchillo y tenedor. Gustavo Sala, 9 años, dibujante, guionista, publica historietas en el diario Página 12 y en revistas como Rolling Stone, Pedófilos Magazine y Ser Puto Soy. Se alimenta únicamente de puré y se baña con su mejor amigo, el bulldog Herminio. La justicia los busca por crímenes que no cometieron. Ellos se refugiaron clandestinamente en un penoso programa de radio. Si tenés suerte y localizás la emisora correcta, tal vez puedan decirte: ¡Soy tu padre! Amigo Gustavo Sala, amigo Pablo Conde, me animo a hablar en nombre de ustedes, de todos nosotros, porque tengo que hacerme eco de algo que acabamos de ver abajo, en la entradita a la radio. Hacete eco, eco. Me hago eco. Yo hacía mucho que no veía un uso de Photoshop tan desfachatado como el que acabamos de ver. Más desfachatado aún que el de la revista Susana con Susana Jiménez. Mucho más. Casi imposible. Mucho más porque es hasta más sutil. No es tan obsceno como ese que vos decís, no puede ser. Esto, bueno, se trata de un póster de una obra de teatro que se llama Escenas de la Vida Conyugal, que por supuesto saben que es una obra creada por Ingmar Bergman, el sueco. El sueco loco, el director de cine. Protagonizada la obra por una pareja estelar, Valeria Bertuccelli y Ricardo Darín, que puede ser hijo mío en el póster este que vimos. O sea, tranquilamente, un Ricardo Darín de cuánto, de 24 años. Yo te confieso que pensé que era una revista, o mejor dicho, una foto con una, o una ficha, digo, con una foto de época, de los 80, claro, pero no. Parecía, digo, bueno, el retro llegó a todo, pero no, está un Ricardito. El Ricardito de la tele, sin canas, flaquito, con una cara muy, muy joven, me llamó la atención. Sí, yo diría que en el caso de Susana Jiménez o de Carmen Barbieri o figuras de esa talla, uno podría suponer que es más entendible por la cuestión de la edad, la mujer que se quiere conservar impoluta. Pero en el caso de Darín, me parece innecesario. Es innecesario sobre todo porque la madurez les sienta muy bien, exacto, creo, ¿no? Exacto. Imagínate, tipo, por ejemplo, una figura como Pocho la Pantera. Lo que habría que hacerle. Photoshopiado, no hace falta. Foto la Pantera. Porque la arruga solo hace crecer el carisma y la belleza facial de estas personalidades. Yo me pregunto, ¿ellos era una exigencia de ellos? ¿Será acaso una exigencia de sus managers? ¿O será acaso el boludo que hace Photoshop en el estudio y el tema los retoca? Que es que es una exigencia de los managers, es un buen tema. Porque no voy a dar el nombre exacto porque el manager puede llegar a venir a buscarme, pero hace poco vi en un ámbito privado un show para poca gente, en una radio, digamos, donde un quizás una de las últimas estrellas del rock nacional, estrella en lo que quiere decir, ¿no?, con la cuestión de la postura, de esta cosa de exposición, de creérsela mucho, un tipo que ya lleva unos años, de una gran banda nacional. Peyronel. No, pero no está muy lejos. En un show en la radio, Papo andaba con un par de anteojos que se los calzaba. Uno para ver la guitarra, otro para ver las letras, otro para ver los acordes. El tipo andaba con muchos anteojos encima y un grupito de fans que estaban en esa radio le empezaron a sacar fotos y el manager se puso loco porque claro, con anteojo no, nene, no daba con anteojo, exponerlo no. Con anteojo como lo que era un tipo de 50, poco más de 50. Con una edad asumida, maduro. Maduro que la mierda. Sí. El cantante de una banda que empieza con las peló. No. Ah, bueno. No sigamos, digo, no responde importa. Responde a esas características. No, acordate que él dijo en un principio que no quería deschavar para que no vengan a cagar a trompar. Bueno, pero estamos especulando. No digamos que el manager de Melero. Porque no se escuchan todos. No. Ah, bueno. Es otra estrella del rock nacional. Pero bueno, no importa. Photoshops aparte y horrores aparte, quiero darle las bienvenidas a este programa número 8 de Soy tu padre aquí en Cíclope Radio. Exactamente, programa número 8. Vamos a tener muchas sorpresas. ¿Sí? Seguramente sí, cuando salgamos de acá, el programa va a ser la misma mierda de siempre. Sorpresa te da la vida, decía Rubén Blades. Y terminaba diciendo, ay Dios. Que actuó, entre otras, sí, en Depredador 2. No, Rubén Blades. Sí. En sí, Predator 2 con una escena inolvidable adentro de un subte, se cortaba y se prendía la luz, como la línea B de aquí de Capital Federal, sí. Y el bicho asesino extraterrestre suelto comiéndose a la gente. Y me acuerdo que me llamó la atención un tipo que uno identifica con la canción latinoamericana, de protesta, la cosa latinoamericana, y de pronto verlo en estos tanques hollywoodenses con criaturas de otro planeta. Así son los marcianos tercermundistas. Esto, como bien dijo hace un ratito Javier Diz, que no lo presentamos, se trata de Soy tu padre, esto es Cíclope Radio para los que no están enterados, y tenemos tres formas de contacto con ustedes. Esa es el Twitter, que estamos como arroba somos tu padre, uh-huh. Otro es el mail, que es somos tu radio, no, es soy tu radio, ahí está. Soy tu radio, @gmail.com, y la otra... No tengo ni idea. La página web. Ensayamos toda la semana para esto. Es www.cicloradio.com.ar. Ciclop. Claro, es preferible aclarar, porque mucha gente de la que nos escucha es analfabeta, discapacitada, y no entiende. Entonces hay que ser obvio, como Nick y otros artistas del medio. Ciclop. ¿Discapacitado o obvio como? Porque vos es Cíclope Radio, uno puede suponer que Cíclope con la E inclusive. La palabra completa, pero en realidad es cicloperadio.com. Hace más explosiva la P, a ver. Yo creo que hay cicloperadio.com. Probablemente haya cientos de miles de personas que no entran a la página porque no enganchan bien si se trata de con o sin la E. Bueno, así si que, no entran bien, tenemos un Tumblr o un sí. Tumblr. Todos son difíciles los términos. Que se llama Soy tu padre... Radio. Soy tu padre radio tumblr.com, donde tenemos ahí alojados los 7 programas anteriores, que no hace falta que los escuchen, no digo... Empiecen escuchando esto. Claro. No hace falta nada, en realidad. No hace falta leer libros, no hace falta comer pan dulce, no hace falta ir al cine, hace falta vivir, dormir y cagar, nada más, ni siquiera hace falta estar enamorado. Y ni siquiera en ese orden. No, por eso, o sea, como hacer podés cagar falta... mientras dormís, ¿no? Y de paso les pregunto, y vamos a abrir el juego a nuestros señores oyentes. Sí. Uno lee libros, sí. Ve películas, sí. Lee historietas o novelas o lo que sea, o escucha discos, ¿por qué hace falta hacerlo o por qué? Porque necesita, quizá. Porque es gimnasia para el cerebro, Gustavo. Es un libro de Ari Paluch, Gimnasia para el cerebro. Podría hacerlo. Muy bueno. Anotalo que ahí tenés otro. Sí. Después de Combustible Espiritual llega el nuevo éxito de Ari Paluch, Gimnasia para el cerebro. A mí me pasa con los libros que me da la impresión de que leí un montón al pedo porque no me acuerdo de ninguno. Obviamente que algo te dejan, ¿no? Como la sensación de... Sí, tiempo perdido. Sí, también. Pero no me acuerdo, no te puedo contar los libros que leí. No, yo por ejemplo recuerdo, como decís vos, exactamente una sensación que no tiene que ver con un detalle, pero por ejemplo, el caso emblemático de Mi planta de naranja lima. Es una patada en las bolas. Eso es un golpe bajo. Me acuerdo muy vago el... Un golpe vago. El guión, la historia, pero me acuerdo más que nada la sensación y el clima de ese libro o de la experiencia de haberlo leído. Yo me hice el boludo y no sé cómo se fue, no lo leí. Pero a mí no, ¿no te lo dieron en el secundario? Sí. No, en la primaria. En la primaria, séptimo grado. Claro. No pude zafar de Azabache. Yo la pasé bien leyendo. No, Platero y yo. Platero y yo tampoco pude zafar. Y algún hijo de puta en la infancia también me hizo leer pero El Principito. Mi planta de naranja Métetelo lima en el or, perdón. De José Mauro de Vasconcelos, ¿no? Creo que sí. Pero yo quiero decirle este mensaje a esa persona de mi pasado. Métete El Principito en el orto. Yo al Principito lo voy a bancar. No, bueno, en yo entiendo que los demás... quieras, yo lo entiendo. Voy a bancar. Ah, por eso caminabas medio raro. Lo voy a bancar sin tener ningún recuerdo de él. Pero lo voy a bancar sobre todo porque es el primer regalo que me hicieron. Algo insólito, ¿no? Mis viejos me regalan cuando cumplo un día... El Principito, explíqueme eso. Digo. Bueno, querían que leas, mira cómo saliste el lector, una persona claro, dedicada ilustrado. A las letras. Sí. Claro, a mí me regalaron un vibrador personal, así salí. ¿También al día? Al día de nacer. Mirá. Bueno, las imágenes... Para que me duerma, me lo ponían abajo de la axila. Los dibujos característicos de El Principito han terminado ilustrando muchos tatuajes, ¿no? Uno, sobre todo en muchas mujeres. Yo tengo un amigo hombre músico, una estrella permanente amigo, de Lander. Hombre músico, sí, suena sí. Muy raro. Son tres cosas, amigo, hombre y músico. Claro. Y además estrella permanente de Lander local. Empieza con Boom Boom. Y termina con Kid, que tiene como cinco principitos tatuados en su cuerpo. Mira. No les voy a decir dónde está el quinto. A mí me gustaría que no lo sepas. Igual. No. Preferiría que no por eso sepas. No lo voy a decir. Porque no todo lo el sé. Mundo tiene un principito muerto en su placar. Le mandamos un saludo. ¿Cómo señor? Anduvo la semana, mis amigos? Y muy bien, fantástico. Muy bien. La verdad tuvimos una linda semana. ¿Estás poniendo cara, Gustavo? No, yo lo que tengo cara es porque recibí un llamado inesperado. ¡Epa! ¿Quién te llamó? A mi teléfono fijo, 477-2349-6060-60-6446. Y característica 011. 011, por supuesto, si venís del ¿Quién interior. ¿Quién te llamó? Suena el teléfono, una situación poco habitual en mi departamento, en mi casa, suena el porque teléfono. El teléfono fijo no es un animal que suene demasiado a menudo. Levanto el teléfono y ¿quién era? ¿Quién era? El Ricardo Darín. Le pegaste en el recontrapalo. La hermana. No, pero tiene que ver con una estrella de la farándula. ¿Quién me llama a mi casa? Ante Garmaz. No, más famoso y más relevante y más joven. Macri. No, más joven. Y menos hijo de puta. Maju Lozano. Pablo Echarri. ¿Pablo Echarri te llamó a tu casa? Hola. Soy Pablo Echarri, te cuento que estamos trabajando en una no sé qué, por supuesto corté automáticamente, se trataba de una grabación. Ah, no te llamó él, yo digo a ver no, si... No, me llamó ¿viste? Él, porque hola. Yo atendí, era una grabación con la voz de Pablo Echarri que tenía que ver con donar órganos o algo bueno, así. A mí me llama de Narváez, muy seguido también, ¿es ella o vos? A mí me llama uno que dice, estamos haciendo una evaluación de rating. ¿Es ella o vos? No sé. Saben que me dispara para cualquier lado esto, pero sí. No, por no favor. Digo, me imagino que sí. En mi caso por lo menos me da un poco de miedo y corto a los 3 segundos rápidamente. A ver si te implican algo, ¿no? No me dan ganas de seguir escuchando el llamado. ¿Por quién te llamó o por no por, sé, por, o, la o por lo que aclaró que era? Por la situación extraña de estar frente a una grabación, en principio. Bueno, che, cuando se estrenó, perdón, porque esto es algo que a mí me gustaba mucho. Rápido porque la imaginación vuela. En los 80, sí. En los 80, después vamos a hablar un poco de este tema, pero en los 80, cuando salió, no, debe haber sido, sí, fines de los 80, cuando salió Pesadilla 3 o 4, sí. Freddy, ¿no? Pesadilla en lo profundo de la noche 3 o 4. Freddy Villarreal, sí. Había un teléfono donde vos podías llamar y te hablaba Freddy Krueger. Marcabas un número y aparecía una voz que era un... No sabe quién fue el boludo que le puso la voz en castellano a Freddy, que decía... Real. Te estoy esperando en el Cine Monumental. Vení de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Una estrategia de marketing sí. Maravillosa. Muy bueno, boludo. Y yo estaba desesperado en esa época. Llamar por teléfono era muy caro y era... Tenías que pedirle permiso a tus viejos para hacer llamadas, viste, que después venía el detalle. ¿Quién llamó a Buenos Aires? ¿Quién llamó a Freddy? ¿Quién llamó a Buenos Aires? Yo estaba viviendo en Ushuaia en esa época. Tenemos una llamada de Illinois. Así que todo un trabajo de convicción a mis padres para que me dejen llamar, diciéndome, bueno, pero eso seguro que es una boludez. No, lo quiero escuchar. ¡Quiero escuchar la voz de Freddy! Mamá, apenas se trata de un señor que mata gente en los sueños, nada más. Nada más, sí, nada menos. Y cuando lo escuché fue como una decepción. Casi tanto como Pablo Echarri, no siendo Pablo Echarri. ¿Es ella? No, era, pero era grabado. Bueno, no era él. Yo quería que me llame Pablo Echarri, no sé, charlar un poco de la vida, cómo se siente. Lo vamos a arreglar. Pablo Echarri, si estás escuchando, llama al número que dio Gustavo recién, que no lo puede repetir. 4777-6664-2-K-44KKKK-6666-JK. Bloque Mode, The Circle, y después les cuento más. You're the cause of Que Freddie Mercury escucharía si estuviera vivo y fuera sindicato de camioneros, como Bobo Moyano, mafioso y todo ese tipo de cosas. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Les cuento que eran los locos que sonaban antes. Eran The Circles y The Letters, dos bandas ignotas, pero eran parte de la movida mod de fines de los 70, bandas inglesas que tienen algunos simples editados, creo que algún disco cada uno, pero no mucho más, y que aparecen en un montón de compilados de la movida mod de los 70. Una pregunta tonta, Javier. Sí. ¿Mod viene de moderno? No. ¿Y de dónde? ¿Qué es una sigla? ¿De qué se trata? No, ¿sabes que no sé de dónde viene mod? Pero tenía que ver, era como una... como una tribu que tenía como la actitud punk, pero eran más ilustrados. Se la creían un poco más. Eran un poco más atildados en la ropa, estilizados. Se vestían de una manera muy distinta a los punks. Pero que tenía también esta cosa por la tradición del pop inglés. O sea, como le gustaba eso, pero con la actitud punk, digamos. Pero que se diferencian mucho a nivel estético de los punks. La Wikipedia dice que mod viene de modernismo. Mirá, tenía razón Gustavo. Sí. No era tan complicado. Exactamente. ¿No? No era tan complicado, era así de obvio y tonto. Y la canción de Cuadrofenia, nosotros somos los mods, nosotros somos los mods, we are the mods, we are the mods, we are the mods. No vamos a hablar de The Who porque nos vamos a pelear. Sí, porque a vos no te gustan. No. Okay. No hay manera que me guste. No, yo no soy fan de The Who, pero bueno, podemos pelearnos por otras cosas. Sí, podemos pelearnos. Más importantes. Por la Feria del Libro nos podemos pelear. Yo me cagaría a trompadas por la Feria del Libro. ¿Puedo pegarle primero acá a Gustavo? Gustavo Sala, que anduvo por la Feria del Libro haciéndose la estrella, no, haciéndose no. El mod. No. A ver, ¿qué hiciste? A mí ¿cuántos, me tocó... perdón, ¿cuántos no, no. penes dibujaste saliendo del culo del elefante que ilustra la tapa de Bife Angosto 3? Algunos pocos, pero me tocó participar en una de las clásicas y recuperadas mesas de humoristas gráficos que eran una constante de Ediciones de la Flor en la Feria del Libro durante los 80, los 90, donde en algún momento integraban esas mesas tipo como Fontana Rosa, Caloi, Kino, Crist, bueno, los grandes del humor gráfico de los diarios y de los libros. O sea, un grande. No, pero después esas mesas clásicas se dejaron de hacer... También porque De la Flor dejó de tener un muestrario de humoristas, ¿no? No, se quedó más reimprimiendo. Digo, no, porque siempre empezó, digamos, con la aparición de Liniers y otra gente, empezó a reciclar un poco los nombres y a mezclar el catálogo clásico con autores nuevos o más recientes. Claro, por eso digo, pero ahora tiene ya tiene como una base mucho más firme. Sí, después de varios años de que estas mesas clásicas dejaran de existir, se volvieron a recuperar a partir del miércoles 1 de mayo, o sea, el miércoles que acaba de pasar de la semana anterior, y me tocó integrar el honor, ¿no?, de estar invitado junto con gente como el Niño Rodríguez, Julieta Rocky, Liniers, Alberto Montt, el chileno que la está rompiendo cada vez más aquí en Argentina, De Cur, otro monstruo de la última generación de humoristas y de ilustradores argentinos, y me estoy olvidando de el amigo, rápidamente, creo que los dije todos, no, estábamos todos ahí, y Garaycochea, ¿no?, y Carlos Garaycochea junto a Quino como representante de la vieja guardia, o no, del humor gráfico old school, que un poco sirvieron de padrinos de la mesa, ¿no?, un poco dándole las bienvenidas o digamos habilitando a la nueva generación, entre comillas. Te hago la pregunta de Doña Rosa, ¿qué onda Quino? ¿Cómo está Quino? Y Quino, mira, se lo ve bien, es un tipo lúcido que sigue estando vigente y con el que se puede hablar tranquilamente. El problema es la visión, está bastante ciego, si querés podríamos decir que no ve un carajo, pero ese es el tema más grave, ¿no? De hecho, mucha gente le pide, por ejemplo, dibujame o tal, o haceme una mafaldita. No, ni siquiera ya no dibuja, ¿no? Pero por ejemplo, unos flacos le pedían haceme o dedícamelo para tal, y dice, no, no puedo dedicarlo porque no puedo ver, no veo lo que escribo. Entonces simplemente hace su firma, que es digamos, sale sola, ¿no? Claro, la tiene mecánico. De memoria, ¿no? Eso es lo triste del tema. Y bueno, y Garaycochea, que es una leyenda, por supuesto, ¿no? Con su propia obra y con bueno, la escuela clásica de humor gráfico por la que han pasado muchísimos autores hoy consagrados. Así que bueno, eso fue interesante, esa mesa donde se habló un poco de todo, de lo clásico, ¿no? Si hay límites en el humor gráfico, cómo ve cada uno el humor. Y todos te miraron a vos con no, eso. Pero digamos, son temas recurrentes y un poco nos divertimos hablando de los tópicos, ¿no? Y también fue divertido el contrapunto con Carlos Garaycochea, que representaba un poco la vieja escuela, como la vieja decías. Escuela, donde siempre él decía lo contrario de lo que se decía en el resto de la mesa. Por ejemplo, todos hablábamos, viste, en quilombo, esto, gente, voces superpuestas, un poco como este programa. Y cuando le tocaba hablar a él, decía, muchachos, digan algo claro porque la gente no entiende nada y se quiere llevar algún concepto claro, casi como cagando a pedos con cariño al resto de la mesa. O cuando nosotros hablábamos de poronga, de no sé qué, de gente desnuda, pedofilia, el tipo, no, a mí lo que me interesa del humor es que sea para toda la familia y que sobre todo tenga buen gusto. Básicamente, claro, lo contrario a sí. Lo que nosotros sugerimos. Pero bueno, más allá de eso. Exactamente, habla de una época. Garaycochea fue, digamos, una mega estrella. Uno de los grandes nombres de la historieta humorística de los 80. Por, ¿no?, supuesto, de donde, hecho, digamos, en épocas donde las tiradas de las revistas eran realmente masivas y populares. Yo recuerdo álbumes de figurita, que eran simplemente caricaturas de figuras conocidas del momento, y eran todas dibujadas por Garaycochea. Era como un álbum de él. Claro, además de hacer humor, el tipo también, de hecho, tiene escuela de ilustración de caricaturas. Sí, muchísimos años. Y de paso aprovecho para recomendar los lanzamientos. Ajá. Para esta Feria Libro de Ediciones de la Flor. Salió el tercer libro de Alberto Montt, este chileno humorista conocido por sus viñetas unitarias. Mucha gente lo sigue por su blog dosisdiarias.com. Se hizo una base de fans gigantes en internet. Y este es el tercer libro que publica de la Flor, llamado, en este caso, Rompe Paga, presentado en la feria. Después el amigo y genio De Cur presentó su segundo libro por Ediciones de la Flor, llamado Pipí Cucú. A mí me tocó presentar Bife Angosto 3. En ambos, o mejor dicho, en los tres casos, creo que están en las librerías ya a partir de la semana que viene, disponibles para cualquiera que los quiera conseguir. La Feria del Libro, entonces, seguramente volveremos a hablar de esto. ¿Hasta cuándo se lleva a cabo? Gustavo, ¿tenés en mente? Sí. Creo que hasta el lunes 13 de mayo, o sea, hasta el lunes próximo. Queda una semanita más, entonces, para ir a la Feria del Libro, para conseguir los libros que acabas de nombrar. ¿Y vas a estar firmando nuevamente? Voy a estar ahí firmando y apoyando el libro el día domingo 12. O sea, el domingo próximo a las 4 de la tarde, Pabellón Amarillo, donde está Ediciones de la Flor. ¿Sabes si se siguen robando libros? ¿Es fácil robar libros en la feria, hoy por hoy? Jamás lo hice, jamás lo intenté. No creo que sea fácil, porque supongo que estará todo lleno de alarmas, monitores, seguridad. Mira, hay gente, yo he visto mucha gente en Twitter hablando de eso, como diciendo, lo mejor de la Feria del Libro es ir a afanar libros. Pero eso lo hace 15 años. Ahora no, yo sé si... no sé, yo jamás, yo nunca soy un boludo, porque yo, bueno, no soy un boludo, digamos, me paso de honesto, pero además no podría robar nada jamás, porque me delato a mí mismo. Pero siempre me pareció, yo tengo conocidos que tienen media biblioteca hecha de libros birlados. Sí, de hecho, organizaban excursiones en escuadrilla, ¿no? La masa crítica yendo a robar a Jenny, ¿no? Se llevaban bolsas llenas de la feria. La pasaron muy bien. La otra vez lo hablaba, creo, con alguno de ustedes, que cuando abrieron Tower Records, ¿se acuerdan? La cadena Tower Records, la apertura inicial de la casa central que estaba en Riobamba y Santa Fe, hicieron una fiesta con el negocio a pleno, con la, ¿no?, mercadería, con toda la mercadería antes de abrir. El día anterior a la apertura hicieron una fiesta a la noche. De ahí yo creo que no hay una sola persona a la que haya estado ahí que nos haya llevado 5 o 10 discos. Con todo el mundo que conozco que me dice, sí, yo estuve en la apertura, no, me robé tal disco, tal otro y tal otro. Yo te digo, yo podía haber ido y no fui. Y afanarte alguna cosa. No, y no fui y me arrepentí todo. Y el argentino es ladrón, es mano larga. Es pícaro, te va a decir. La verdad que, y así más estamos, pícaro que bonito, pícaro. Así estamos. Así estamos como así país, estamos. Por culpa de Tower Records. Sí, es ella o vos. No, no sean así, chicos, no sean así. Bueno, ¿tenés mensajes? Tenemos mensajes. ¿O no tenemos una mía? Tenemos algunos mensajes. Tengo acá uno que nos llegó. Upa, mira, tenemos. Bueno, hay uno. ¿Qué te están mandando? Upa, en apuros. ¿Mensajes o...? Uno que consigna, dice: respondiendo a la consigna del día, que yo no sé si nosotros no tiramos la consigna. Están leyendo mensajes del programa anterior, me parece. Sí, no, pero este nos llegó el mail. Dice: respondiendo a la consigna del día, si Gustavo Sala muere, Dios no quiera, en la Feria del Libro van a poner una sala. Bueno. Perdón, dice. Y hablando de Uruguay, ¿alguien de ustedes tres vio el documental 3 millones? El de Jaime Ross y su hijo Yamandú. Yo lo quiero ver. Garpa Jaime comentando los partidos, dice. Ah, ¿lo recomienda? Sí. Y dice, se pasan un temita de Metallica, pero de la etapa más careta. Gracias. O sea, toda, ¿no? Robert de San Miguel. Cuando se cortaron el pelo, ¿no fueron criticados por los metaleros de pelo largo? Puede ser. No, ¿sabes cuándo fueron criticados? Cuando el baterista, que no recuerdo el nombre, Lars Ulrich, sí, el fundador de la banda, apareció pegándole duro a los que bajaban de Napster, ¿verdad? Totalmente. Sí, exactamente. Y ahí se lo tiraron de caretas. Y de otras cosas. Exactamente. Violeta Sánchez dice: mi nombre es Violeta y conocí a Gustavo el viernes pasado en la Feria del Libro. Me compré un libro suyo y me hizo un alto dibujo. Un grosso el gordo, me quedé con ganas de tomar una birra con él. Hay algo que no mencionaron, lo de gordo, se debe referir a otro dibujante. Sí, No. Que hable de mí y utilice la palabra gordo, me parece que seguramente se debe referir a... Gustavo no es gordo. Vergara Leumann. No, gordo, debía estar hablando de otra persona. Lo de grosso va, ¿no? Claro. Eso por supuesto. A Fats Fernández. O a alguna otra figura obesa, mórbida del humor gráfico y esta pelotudez que hacemos con tanta amabilidad. ¿Qué más? Otro que... Dios santo, ¿cómo? No hay nada que disfrute más que la gente que se copa más en poner el nick dentro de la mensajería instantánea de Cíclope Radio que el mensaje. Y este es uno de esos casos. El nombre del que manda el mensaje es: soy uno de los dibujantes con lo que te encontraste en la puerta de un restaurante mientras esperabas otro dibujante que se había ido hace poco y que... Y dice, el mensaje dice: hola. Sí, señor. Una maravillosa noche el viernes donde con un grupo de amigos terminé en una pizzería de la calle Corrientes llamada Pim Pam Pum o algo así. Bien, otro mensaje que tenemos acá que nos acaba de llegar. Bueno, pará, pero ¿qué dice este amigo? No, hola. Ah, ese es el mensaje. El otro era el nombre. Ah, ese es el mensaje. Maravillosa síntesis. Acá tenemos un mensaje de Pablo Echarri que dice: hola, mi vida no es fácil, tengo caspa. Bueno, es un problema. ¿Pero a vos te había llamado Pablo Echarri o Pablo Rago? Echarri. Ah, Echarri. No. Está bien. Rago fue un fallido, no sé qué problema tenés con Pablo Rago. No, pero... Amigos son los amigos. Carne de Chancho dice: buenas noches, STP, que habíamos dicho, no solo soy tu padre, sino Stone Temple Pilots, soy tremendo pelotudo. Samuel Jackson, pero no, ese no. soy todo... pueblo. Soy todo pueblo, etcétera, etcétera. Empecé a escucharlos. Y Silver Surfer dice: mod viene de modisto Hernando Guerrero, a quien agradezco por estos bellísimos zapatos. Bueno, no está mal, ¿no? Esas son algunas de las vías, como dijimos, estamos esperando sus mensajes, ya sea Twitter, ya sea lo esto, ya sea lo aquello. Mientras tanto, Leonard Cohen le dice que le preguntó al padre si le podía cambiar el nombre. Lover. Leonard Cohen. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame.

nothing but blue sky shining on my soul as I untie the cord and untwist the knot. We can get where we're going if I could just make it stop. If I could just make it stop, I could tell the whole world. Somos mucho más que dores. Antes de contarte de qué es esto, de qué se trata esta cortina, contame quién cantaba la letra entera. Ahí está, muy bien, muchas gracias. Lo que sonaba recién era Low, una banda que adoramos, una banda que nos parece alucinante, que queremos con mucho cariño. Sí. De un disco que sacaron producido por Jeff Tweedy, el alma mater de Wilco. Mira qué lindo, A Match Made in Heaven, decía un amigo. Luego una banda muy interesante, les recomendamos que visiten esa banda, es un trío muy piola, que ha cambiado bastante su dinámica, hacía canciones mucho más cansinas, mucho más tranquilas, y este último disco es como una cosa mucho más pop, donde se nota también la mano de Jeff Tweedy. Casi, ¿no?, que estás describiendo Clem Snyder, esto que estamos escuchando, que si bien no tiene mucho que ver con Low, es un pop medio folk, medio cansino, más cercano a lo que se llama el alt country. Uh-huh. Son unos jóvenes de Nashville, vaya, no son tan jóvenes porque tienen varios discos en su haber, y su líder se llama F. Bersley, y toda esta perorata tiene que ver, como para contar una novedad, este muchacho F. Bersley tiene un par de discos solistas también, y tiene un capricho solista, y es que el tipo en su página o en su Bandcamp, además de tener sus cancioncitas subidas de sus bandas, tiene un mail al que vos le podés escribir y le podés pedir cualquier tipo de canción para que él la versione, uh-huh, para que él haga un cover. Y él lo que fue haciendo fue recolectando un montón de esos pedidos, hizo las canciones, los covers de varias de esas canciones, con una guitarrita solo en su casa y la grabó. Él solo con su voz y su guitarra la grabó, y con eso ya hizo dos discos con canciones, algunas insólitas para versionar a guitarra y voz pelada, y otras más obvias, tipo, no sé, canciones de Tom Waits, o creo que también hay una de Low, como cancioncitas más inmediatas, pero hace rarezas como esta que les voy a mostrar ahora de fondo mientras contamos la historia. Escuchen esto. Sweet dreams are made of this. Esto es de Michael Jackson. Ah, no, de Madonna. Ah, no, qué lindo. Sweet Dreams de Eurythmics, clásico, sí, de los 80. Esta es para tirarse en la cara a Marilyn Manson, que hizo también otra versión. Otra, ¿no?, versión. Bueno, este tipo de cosas hace este muchacho, las sube a un Bandcamp, vos te las podés bajar de manera gratuita o poniendo 1, 2, 3, 4, 5 dólares, lo que quieras, pero son discos que se consiguen por ahí. Pasa la gorra a voluntad. Claro, más para fans que para otra cosa. Y también a partir de esto, más allá de poner alguna cancioncita de su nuevo disco, que se llama Fan Chosen Covers, volumen 1 y volumen 2. O sea, covers elegidos por los fans. Exactamente. Este If Bersley grabó esos dos discos. Vamos a después a mostrar un tema enterito. Pero se me ocurrió también que sería una buena idea de hacer algo que seguramente no lo hizo nadie en la historia de la radio. Sí. Y es pasar covers. Ah, pensé que era, sí, otra vez ponerse en bolas. No, no, es pasar artistas haciendo covers de otros artistas, porque hay muchísimos, y es como una especie de placer culposo de varios, eso, ¿no? Antes de que nos alejemos, por más que después volvamos, les cuento que If es E-E-F. Ahí está. Bar como bar de I, de donde uno toma tragos. Celay con Z, Barcelay, sí, sí. If Barcelay. Si no escuchan Clem Snide, me estoy riendo porque, bueno, hay que decir, nos llegó Amilcar, acá Amilcar Pacinos. ¿Qué tal, Amilcar? ¿Todo bien? Te voy a tomar. Sí, ahora le traemos. ¿Quiere tomar algo? Cortadito parece con la media luna. No sé si hasta ahora queda media luna, pero algo le vamos a conseguir. ¿Un amaretti? Amaretti. ¿A usted le gustan los amaretti? Me gustan los amaretti, sí. En mi casa tengo un expendedor de amarettis. Qué bueno. ¿Y se saca el pañuelo del cuello para tomar el café con amaretis? No, lo dejo. Para mí el pañuelo del cuello... Esto me lo regaló Brian Ferry, este pañuelo. Ah. ¿En serio? ¿Lo conoce usted? Digamos, ¿saben quién es Brian Ferry? Sí, por favor. Sí, sí. Líder de Rock Series. ¿A un pendejo? ¿Sabés que pensaba que Brian Ferry es el buque que te lleva a Uruguay? No. Brian. Y bueno, tienen nombre los buques. Y le dije, no, querido... Sos un irrespetuoso, le tuve que pegar 3 tiros en cada pie. Perdón, vuelvo a esto. Es una idea brillante, no otra de las tantas que tenemos. Los Ferry tienen nombre. Algunos tienen que llamarse Brian. Sí. Por Dios. No es una mala idea. Por favor, háganlo. Sí. Ferry, pónganle Brian. No es una mala idea. Ahora, yo le hago una pregunta. Sí. 3 tiros en cada pierna, no es mucho. En total 6 tiros. No. Sí, sé sumar. Pero no es mucho. No, son 6, no es tanto. Muchos serían 40, pero... Okay, igual okay. No es... fue en defensa legítima. ¿Defensa de qué? Escuchame, pero si a vos, un pendejo, escuchame, tenía 36... Pendejo, bueno, un señorito. 36 años, ¿no sabe quién es Brian Ferry? Sí. Eso es en defensa legítima. Hay que pegarle tiro. No sé de qué está hablando. Hay que pegarle tiro. A la gente que no tiene una educación mínima musical... Sí. Hay que... Mirá, la sangre con fuerza entra... Dijo Jorge Luis. Creo que no es así. Jorge Luis Borges. Pero le hago una pregunta. Lo mismo aplico para la música. Si vos no entendés, si la gente no entiende que para que el país crezca como tal, tiene que tener una educación musical y tiene que saber de qué se trata la cultura del rock y de la música en total, tiene que hacérselo entender uno. Pero no sería mejor que usted se lo explique gentilmente y le dé un poco de iluminación a la ignorancia de este muchacho. A veces, por más que la iluminación se ilumine, hay cabeza que no le entra definitivamente. Amilcar, no me queme los papeles. Pero en este caso, entonces, sí hay piernas donde entran los tiros que le... Sí, pero hoy, por ejemplo, este muchacho... Sí. Sabe de pe a pa la historia de Brian Ferry, de Roxy Music... De Brian Eno, de Brian Johnson, Brian Caruso. De Brian Adam, de Brian Caruso Gamusa, sabe todo. ¿Por qué? Bueno, ahora tiene un problema porque te perdió el trabajo en la empresa Fiat porque la pierna no lo deja caminar. Pero sabe mucho más de música que antes y él. Me mandó un mail. Me mandó un mail y me lo agradeció. Puede manejar sus manos. No me descontrole el show radial, Amilcar. Lo voy a pedir, por favor. Yo acá lo invitamos para que opine. Justamente de algo puntual. ¿De qué le parece esta costumbre a veces excedida y a veces muy convencional, de acuerdo a los intereses y las formas de cada banda o cada intérprete, de hacer covers versiones de otros? ¿Esto qué opina de bueno, esto? Bueno, a ver, me parece que la opinión puede ser unánime. Es decir, claro, una sola. De usted sola, sí. Sí, la opinión puede ser una sola, que es una desgracia. ¿Por qué? Porque el cover, en realidad, es un manotazo de ahogado, uh-huh. Es un último recurso, nosotros decimos último recurso cuando estamos hablando de que no queda otra opción. Suele ser el momento para usar esa expresión, sí. Cuando dicen nosotros, ¿quién son? En INDEC, la Academia de la Música. Por ejemplo, Seba Miguel Cantilo dice, no sé qué hacer para vender un disco. Sí. Hace 25 años. ¿Qué le decimos cover? Llama Fabiana Cantilo y dice, no sé qué hacer para meter un disco. Bueno, eso pasó, hizo mi enfermedad. Bueno, ¿pero qué te cree que le dijo? Bueno, usted. Por supuesto. Sí. Yo tengo, mira, tengo un celular, 155-666-7776. ¿Cómo se acuerda de todos los celulares? Es muy parecido al de Gustavo Sala. No sé de qué me estás hablando. Y tengo otro, 006666. Esa es una canción de Rafael Agarra. Sí. 0066. Y me llama, hoy me llamó Cacho Castaña. Hoy, ¿está bien, Cacho? Podemos decir que está bien. No, Cacho está internado de última periodicidad. Otra vez. Tiene un cáncer de mama. No diga eso. Usted que le dio la teta a las Breeders. Le salió un cáncer de mama debajo de una axila. ¿Vos podés creer la mala suerte de Cacho? La mama suerte. La mala suerte, sí. No hagas chiste con Cacho, que fue muy amigo mío. Perdón, sí. Está pasando un gravísimo momento y es muy probable que no cuente mañana. No diga eso, Amilcar. Yo le compré, mirá. Le mandamos un... Le compré la obra completa. Hoy escuché que hablaban cuando venían el remis para acá, del Principito. Sí. Bueno, yo le compré... tuvo una nietita ahora, su hija. Jacqueline Vicente tuvo una nietita, Arandela. Arandela se llama la chica. Arandela Castaña. y le compré las obras agrandé la castaña. Le compré la obra completa a Principito y no sé si mañana va a poder contar el cuento porque creo que de hoy no pasa, ¿eh? No, está yendo por favor, sí, muy no, border, ¿eh? Todo esto. Esto no. En definitiva, el cover, sí. Cuando un artista no tiene mérito propio, cover. Pero cuando un artista no tiene talento, cualquiera que hizo cover es porque no tiene talento. Si vos tenés talento y tenés algo que decir, no haces un cover. Y no digo más nada. Me parece un poco crudo lo que dice, porque también crudo el sándwich que me comí acá a la vuelta, eso es otra cosa. No, pero diga, a ver, hay gente que reconoce el talento ajeno y quiere rendirle tributo, claro, a la gente que admira, ¿no? Eso es un escape de ahogado. Pero... escape de ahogado, esa no la escuché nunca. Ay, no, porque es una justificación para rendirle tributo. Escúchame. Ahí acaba de hacer un cover de su propia frase al decir escúchame. No me dé vuelta el bife. Esto es una cosa y eso es otra cosa. El bife angosto, no le doy vuelta. ¿Entendés? No sé. Pongamos la cosa sobre el tapete. No, que la última vez que dijo eso sacó su pene. No. No voy a sacar más el pene porque después me lo anda mordiendo. Amilcar, ¿quiere es parar el gato, acá? Es el gato. Usted haga lo que quiera, ¿eh? O sea, usted sabe que este es su espacio. Usted ya dijo todo lo que tiene que decir. No, eso, porque, digo, a mí lo que. A mí, digamos, uno tiene a veces un carácter didáctico que mantener. Uno, yo soy un hombre grande y estoy cansado de tener que dar lección, tener que explicarle a las nuevas generaciones. Pero a veces uno tiene, le sale el. Digamos, ¿cómo puedo decir? El docente. Claro. ¿O no? Sí, totalmente. Sí, el problema es que cuando usted dice le sale el docente, sale armado su docente. Las armas las carga el diablo. ¿Y las descarga Amilcar? Puede ser. Amilcar, le propongo para aportar un poco y que recapacite todo lo que está diciendo, otro cover de este muchacho, If Barcelay. ¿Lo tiene el muchacho de Clem Snide? Mira, eso para mí lo inventaste vos. Vos decís que es un invento mío. Que... y, pero eso no puede existir. O sea, yo digo... mira, por ejemplo, te voy a hacer lo que hace él. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿no? Vamos a pasar el disco del artista neozelandés Har Salar. Y pones HWJJHASAI. Y después la gente que sabe, si es mentira, la gente cree que es verdad. Pero está pero nosotros. Escucha, por ejemplo. Buenas tardes. Vamos a pasar un artista neozelandés, Phil Sersetei. Sí. Y la gente dice, mirá cómo sabe de música, se ve que es re periodístico. Escucha, voy a pasar un tema, no dice el periodista. Escucha. De un cantante francés. Sí. Es de un movimiento llamado Harsel. Sí. Que es un poco de rey cocos con un poco de pop away. Sí, se llama pop away. Piplit Ahais. Está bastardeando la profesión, Amilcar. La profesión se bastardeó sola. Sí. Pero, disculpe. Cuando salió la revista Pelo. ¿Y cuando suena la canción? Cuando salió la revista Pelo, sí. En el 82, tapa de People Are Nude, haciendo un bife. Eso no pasó. Poniendo mermelada en la cara de Charlie García. Sí. Ahí se bastardeó. Desde ahí, más todos los demás, las revistas y todo lo demás. Usted está diciendo, a ver si entiendo, usted está diciendo que la culpa de la decadencia de la música actual es de Peopler, ¿no? No lo dije yo, lo dijo él mismo. Lo dejimos ahora. Lo dejimos. Lo dejo en sus manos. Vamos a la música. Antes llegamos esto, amigos. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué se peleó con Pipo? No, ahí un día yo le presté a la Estrella de Oro. ¿Le presto? Sí. ¿Que son suyas? No, eran. Eran suyas. Me la robó Pipo. ¿Y? La tienen en una jaula ahora. Tienen familia, sí, son abuelas. Están en la tele. No, de vez cuando en cuando. Tienen que. Bueno, cuando viene el telediario a hacerle una nota, las dos caras la verdad, las libera, pero le ponen un. Tienen. Las Estrellas de Oro tienen una especie. ¿Viste el Vengador del Futuro? Sí. ¿Viste que tiene como una especie de bobina en el cuello que cuando se escapa lo hacen volar? Claro. Eso es lo que tienen las Estrellas. Cada una tiene una bobina en el cuello. Sí. Si dicen algo inconveniente, Pipo le roba, aprieta un botón que dice enter y vuela a la mierda. Disculpen, yo me voy a ir de acá. Sí. Gracias, Aníbal. Tonight, you're mine. Completely, you give your love so sweetly. Tonight, the light of love is in your eyes. but will you love me tomorrow? Is this a lasting treasure? Or just a moment's pleasure? Can I believe the magic of your sight? Will you still love me tomorrow? Tonight, with words unspoken, you say that I'm the only one. But will my heart be broken when the night meets the morning sun? I have to know that your love is a love that I can be sure of. So tell me now, and I won't ask again. Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Will you still love me tomorrow? Earth angel, earth angel, will you be mine? My darling dear, love you all the time. I'm just a fool, a fool in love with you. I hold and I pray. with you. Te tengo que decir algo, aunque te cueste creerlo, y pareja que tenga tu misma edad, soy tu padre. ¿En serio? Oh, no. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Lo que pasaba antes de esas dos bonitas canciones que son covers de gente haciendo, por supuesto, canciones de otra gente, el que nombramos antes, el líder de Clem Snide, Yves Barsley, haciendo Will You Love Me Tomorrow, y recién Death Cab for Cutie haciendo Earth Angel, dos clásicos de la década del 50 que, curiosamente, casualmente o no, aparecen las dos en la misma película. Se trata de Volver al Futuro, y en la misma fiesta, porque si ustedes recuerdan, en la película está, a ver si alguien se acuerda cómo se llamaba la fiesta, el baile de qué, debajo del mar, no, baile del encantamiento bajo el mar, bueno, casi, debajo, bueno, sí, Enchantment Under the Sea, ahí va, así se llamaba la fiesta donde se conocen los padres del protagonista, de Marty McFly, y la banda interpreta en dos momentos distintos dos canciones de los 50 en una película de los 80, y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Que se desarrolla en los 50 también, en los 50, ¿no? Sí, una tras de otra. Lindo kilómetro. Antes de entrar al siguiente tema, que es la década de los 80, vamos a hablar de un poco del asunto. Les quería decir que tenemos mensajes en la mensajería. Como si no fuese una radio. En la mensajería instantánea de Cíclope Radio, también en nuestro Twitter, que es @somostupadre, y en el mail, que es soyturradio@gmail.com. Ahí Carne de Chancho nos dice STP también podría ser siempre tres putos. Creo que es una linda acepción. Es la mejor hasta ahora. O solamente. Uy, para que me atraganté con un garzolín. Escribe Garay Cochea, que estuvo escuchando el programa, y dice: los voy a cagar a trompadas, maleducados, degenerados. A ustedes, yo no. Hablen con propiedad, por favor. No veo una mierda, pero escucho bien. Bueno, igual el que no ve es Kino. Un abrazo para el señor don Juan Carlos Garay Cochea. Bien. Tincho dice: yo tenía una remera con el logo de STP Lubricantes. La compré por Stone Temple Pilots y lo primero que me dijeron fue: son todas putas. Es muy bueno eso, porque es verdad, hay un STP Lubricantes. ¿Tienen el logo en la casa? O sea... Sí, por supuesto, pero la banda Stone Temple Pilots, por supuesto, muy posterior a ese logo emblemático. Me pregunto, ¿es consecuencia una cosa de la otra? Quizá de ahí viene STP, Digo, seguramente me imagino a Scott Whelan, algún diseñador o alguno de los integrantes que inspiró el logo, el nombre, en el lubricante que usarían ellos mismos. El lubricante de marras. No lo sabemos. Más mensajes entonces. La caspa de Pablo Echarri dice: mi vida no es fácil, estoy en el pelo de pelotudo. Y Pablo Rago dice: estoy podrido que me confundan con la caspa de Pablo Echarri. Y desde que se puso una pelada para la película de Campanella, ya la cabeza de Rago puede ser cualquier cosa. Perdón, curioso, sí. Porque en la película que vos mencionás, que creo que es... El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Una película quizás exageradamente favorecida por la crítica y por el público. Exageradamente. Y con una producción millonaria, con recursos de todo tipo. Sea lo que tipo, vas a ir. Digo, me parece que con lo cuidado estéticamente de la producción, que el maquillaje. El maquillaje postizo de la pelada de Pablo Rago sea tan trucha. Sí. ¿Cuál es la explicación? Yo lo que no entiendo es cómo todavía no hay ningún programa o algo así, o una página que se llame La Pelada de Rago. Digo, no entiendo, porque pero aparte, Pablo es lo Rago más destacado de la película para mí. Haciendo de viejo, no ves un viejo, no, ves un tipo joven maquillado de viejo. Totalmente. Con la gente que hay talentosa lo guardo en maquillaje, me parece curioso que hayan descuidado ese tema que a mí me parece muy sobresaliente. Sí, lo es. Sí. Pero tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes. Tenemos más mensajes. Y dice, perdón, dice: soy el cover de Pipi Zafais. Dice: Pipo Lernú me debe fichas de Tema y Ken. Mirá vos. Tincho dice que sí, que es por STP. Lo de STP y Stone Temple Pilots. Claro, ¿no? Me quedé con una duda. ¿El cover de quién? ¿De Pipi quién? No lo conozco. No, es alguien que nombró a Milcar, a quien le dije Aníbal y me cagó a trompadas. Estaba lavando la ropa en el baño. Sí, de Pipi a Fight. Tenemos también a Francisco, que dice que el tema que escuchábamos recién era especial para llevar una chica a la matiné. Bueno, de eso se trata, Volver al Futuro, casi y, toda. Sí, y Carne de Cañón, la gente del programa Carne de Cañón dice: viendo la nata, nosotros escuchamos Somos tu Padre, claro, y vemos videos porno de Videos X. de xvideos.com en mute. Bueno, así estamos armando el programa de mañana. Un saludo para ellos. Sí, sí. Carne Cañón, recomendamos el envío Carne Cañón todos los lunes a las 6 de la mañana por Radio Continental. Es en radiomitre.com.ar y pueden escucharlos a los amigos de Carne Cañón. Y también lo retransmite esta radio los lunes a las 22 horas, así que un abrazo para todos ellos en La Boca. A las 22 horas hoy arrancaba una serie nueva que se llama así, Los 80, directamente. Los 80, ese es el nombre, exactamente. Sí, y ¿qué tenemos que decir de Los 80? Hay tanto para decir de Los 80. A mí me jode un poco cuando se vuelve una cosa idealizada, cuando las décadas se idealizan. Entonces aparecen en un programa de radio como el nuestro tres tipos hablando de los 80 y dejan a generaciones afuera. Digo, un alguien de 24 años que está escuchando que nosotros vamos a poner, a tirar nombres y momentos y decir que fue la década más maravillosa que de la historia de las décadas, va a decir, pero yo no estaba, ¿de qué me importa todo esto? Y lo mismo pasa con los 90 y con los 70 y con los 60. Entonces, digo, ¿cómo se aborda esta cosa nostálgica de los 80 o determinada edad? Bueno, muy fácil, dice, nos cagamos en todo. No, dice la tecla, lo que se nos canta, por eso estamos perdón, acá. Pero uno puede hablar con o sin nostalgia. Claro. Porque uno puede atenerse al aspecto musical, cultural, social, pero político. Viste que, sí, perdón. O a la cosa, a la melancolía pelotuda, que es la que suele aparecer claro, en estos pero lugares. Eso aparece cuando uno pretende o entiende que está logrando que aquel que no participó de esa década entienda lo que uno siente y piensa que lo logra. Y no, no hay manera, porque uno habla desde un lugar de la experiencia que el otro no tuvo. Entonces se vuelve loco y se fanatiza pensando que está transmitiendo lo que uno está sintiendo y no lo va a lograr nunca. Por eso creo que hay que tomar con pinzas y ser cuidadoso al hablar de los 80 y no caer en la típica, a mí me gustaban los dibujitos que venían con el paquetito de pastilla, que venía con la historieta, que es que venía yo no sé con, si hay ¿no? una década mejor que no sé si hay décadas malas o buenas. No, hay, claro. Hay décadas, siempre va a haber décadas porque simplemente es el paso del tiempo y el paso de la historia y los años van quedando atrás en la historia. Ahora, uno puede revisar y puede ver qué se escuchaba en esa época, cómo era la tecnología, qué había en la televisión, cómo funcionaba la política, etcétera. Desde lejos, en perspectiva, comparándola como las cosas funcionan eso. Hoy, habrá cosas que son peores, cosas que son mejores, y simplemente se podrá analizar, revisar, divertirse, etcétera. Pero eso no quiere decir que uno tenga que idealizarla. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, la idea entonces, este diálogo empieza porque a partir de hoy, en realidad, se comenzó a dar por el canal Nat Geo, o sea, por National Geographic. Qué canal, bien que hablas inglés. Sí, me mata, boludo. Empezaron a pasar una serie que va a transmitirse todo este mes, que se llama precisamente Los 80, que ha sido publicitada en las calles porteñas y en algunos diarios y revistas con una fotografía de una chica tomando una bebida de un trago que parece un póster Paxa, que esa es la onda. Sí, a mí me hacen acordar también a todos esos artes de tapa de los discos onda Llena tu cabeza de rock. Sí, claro. Había mucho robot por momentos en el arte de tapa. ¿Qué tenía que ver con los pósters Paxa? Sí, como, que digamos es una marca, ¿no? Que como que instauró un tipo de póster. Pero robot sexy, ¿no? Una estética. Robot una sexy. Estética. Claro, los robots sexys, que en realidad eran no eran robots, sino ciberchicas, ¿no? O fembots. Bueno, fembots. Un ejemplo perfecto para entender esto es el video de la canción Hard Woman de Mick Jagger. Que hay una robot sí. chica seduciendo a no sé quién. Un ¿recuerda? Video animado para la época revolucionaria, exacto, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, la cuestión es que esta serie, Los 80, es una serie que produjo la señal National Geographic estadounidense y que ahora llega, un mes después más o menos, llega a las pantallas latinoamericanas. La versión que se va a pasar acá tiene 10 episodios y la narración original, que era de Rob Lowe en Estados Unidos, que es un actor muy representativo de la década de los 80, gracias a películas estudiantinas, que lo llevaron a hacer él, digamos, películas con protagonistas adolescentes, lo llevaron a ser una de las caras más conocidas de los 80, uno de los íconos, digamos, también un chico lo, lindo. Claro, se lo asocia mucho a los 80 porque después desapareció, entonces quedó muy pegado a la década. Quedó muy pegado a la década, después tuvo, como muchos de esos chicos lindos, una carrera errática, por no decir patética. Y en vez de utilizar a... ¿Quién sería el equivalente de un Rob Lowe? Acá Leonardo Baraglia. Raúl... No. No, ya sé. Ivo Kutsarida. Ivo Kutsarida. Sí. Raúl Taibo. Raúl Taibo, quizás. Pero es más... Bueno, no, claro. Va por Raúl ahí. Taibo. Pero está bien. Ivo Kutsarida me cierra más. En vez de usar a Ivo Kutsarida, la voz de... la traducción de estos documentales la hace Andy Kuznetsov. Polémico. ¿Por qué? ¿Por qué? Para, pero parece la cara de Rob Lowe y la voz de Kurnesoff. No, aparece la cara, es todo voz en off. Creo que él igual aparecerá, no vi la versión local, habría que verla. Empezaba hoy y justo nosotros estamos en reunión de preproducción. Sí. Bueno, va. Y una milanesa, sí. Andy Kurnesoff entonces es la voz de los 80 y es el que encara cada uno de los episodios de esta serie, que en realidad lo que hace es retrata la movida cultural, tecnológica, política, sociopolítica, bla, bla, bla, de esa década y su impacto en el presente. Esa es un poco la idea. Establece, digamos, el paralelo de entre el Walkman, que es un invento de fines de los 70, es un invento que explota literalmente en los 80, y hace paralelos con lo que hoy sería el iPad, el iPhone, el iPod, maldita sea, el iPod. O, empieza a establecer estos paralelos. En los 80 fueron las primeras comunicaciones por celular. O sea, como las propagandas de adelgazamiento, antes y después. Sería como un antes y un después, si bien no es el objetivo principal, pero la idea de la serie es reflejar esta idea de, pero esta cosa de que los 80 tuvieron un impacto que inicia un impacto que termina dando sus resultados en la década actual. Imagino igual que básicamente se trata de la cultura norteamericana, ¿no? En cuanto a series, televisión, música, etcétera. Exactamente, digamos, el foco, por supuesto, en vez de Charlie García, a quien escuchamos es o vemos, es Prince, a Michael Jackson, claro. Prince, Madonna, etcétera. Cindy Lauper. Tear for Fears. Películas, vamos a ver pedacitos de alguna de la Guerra de las Galaxias, vamos a ver pedacitos de Top Gun, etcétera. Es una serie muy interesante que también ataca un montón de cosas que son netamente iconográficas de una década. ¿No hablan de las mil y una de Zapag? No, claro. Entonces está incompleto. Aparentemente, por lo que dice la nota, la muy buena nota, y digo esto para agradecerle a Federico Lisica, que me invitó a ser uno de los que opinan ahí, como si fuese un referente, ¿sos de un los referente 80? De los 80. Sí, sí. A propósito de un ciclo de, hola, de ¿cómo películas, te va? ¿Qué Pablo tal? Conde, referente de los 80. Referente de los 80. Recibido de tal cosa. A través de una nota que salió hoy en Página 12 sobre esta serie, una nota bastante interesante donde habla y replantea un poco todas estas cosas, y donde la idea era hablar del VHS, porque bueno, junto a un amigo, a Marcelo Alderete, hemos programado un ciclo que se llamaba Generación VHS, y que a nosotros, yo creo que el VHS de hecho está incluido, es el comienzo de una forma también distinta de entender el cine. Es una de las cosas que uno se suele encontrar en la calle tirados en pequeños donde, sí, hoy por hoy, claro, lugares donde uno la gente tira la basura, siempre hay revistas Vivas, revistas de La Nación, algunos gráficos, revista de Carrefour y VHS. Y VHS, exactamente, volviendo, porque la gente no tiene con qué reproducir. Volviendo a esto de la serie, a mí lo que me llama la atención, de hecho yo, bueno, fuera de aire discutíamos esto, yo estaba seguro que era una serie de ficción, y mi sorpresa al comprobar que no, que es un documental, y me llama la atención semejante exposición o publicidad, porque es impresionante la publicidad que hay a partir de esta serie. Hay sorteos en programas de radio, regalan, bueno, cosas que tienen que ver con los 80, como consolas o arcade o arcades de Pac-Man, jueguitos representativos de los 80. Digo, hay como mucha movida en una serie que va en un canal que no es de los canales, ¿no?, más vistos o principales, digamos, del cable, y que encima es un documental. A mí me llama la atención, no sé. Para mí todo esto tiene una consecuencia mala, que es cuando, digamos, me parece que tiene un fin comercial, capitalista y económico, para volver a poner de moda cosas y poder cobrártelas de nuevo caras. ¿Vos decís? No creo que sea el objetivo, yo creo ahora, que... Ahora, digo, no sí. sé si puntualmente esta serie, pero, por ejemplo, cuando se pone de moda o se pone cool de nuevo, por ejemplo, el uso del Walkman o del propio cassette. Bueno, ¿sí? Ahora vuelve el cassette. Bueno, digo que hasta ahora uno de los cassettes que se los tira, es un objeto que es una molestia. Si de pronto empieza, por ejemplo, aparece una serie o algo donde se reivindique y esté bien hablar de cassettes, en la misma mierda que hace unos meses estaba para tirar a la basura, ahora capaz que sale 400 pesos. ¿Por qué? Porque la moda sí lo justifica. Lo que pasa es que no tiene que ver tanto con el objeto, con el cassette en sí mismo, sino con el reproductor. O sea, ahí está el tema, no existían, no se fabricaban más reproductores. Pero yo lo que digo, que un montón de boludos que desprecien un objeto porque culturalmente es obsoleto, si de pronto se pone de moda porque se pone de moda mediáticamente, van y lo van a pagar sobreprecio. Bueno, es lo que pasó con los discos de vinilo durante mucho tiempo. Sí. Y lo que está pasando ahora, que sale 350 pesos en Argentina o 400, un disco de vinilo nuevo, cuando en Estados Unidos sale $18. Y acá sí, los boludos lo pagan. Y siempre que haya un boludo para pagarlo, el que te lo cobra, te lo va a cobrar lo que tu culo esté dispuesto a pagar. Eso es así. Pero bueno, la verdad es que más allá de estos considerandos, la idea de esta serie es un poco replantear esta retroalimentación que tiene también, que viene de la mano con esta nostalgia, ¿no? Yo creo que igual la nostalgia es una cosa que desde fines o desde mediados de los 90 la nostalgia nos viene comiendo cada vez más. Antes la civilización, las viejas civilizaciones humanas no tenían a la nostalgia tan enraizada como la tenemos nosotros. Esta cosa de mirar atrás, de pensar en las cosas que uno consumía cuando era chico, series, películas, galletitas, como hace un rato estábamos hablando, chicle, lo que sea. Todas estas cosas antes no pasaban, digo, a nuestros tatarabuelos no les interesaba mucho mirar hacia atrás con la morbosa pasión que se hace hoy en día. Bueno, lo hacían, pero sin esa pasión. No lo sabemos. Sí, digamos, no era algo, o sea, digo, obviamente se acordaban de las cosas que habían hecho cuando eran chicos, pero no tenían esta puesta en valor nueva de cosas que sin duda eran quizá malas o terribles. ¿Cuántas películas uno ha vuelto a ver que cuando era chico le parecían alucinantes? Las ves hoy y decís, por Dios. Es que no existía el concepto de memorabilia. La memorabilia, o sea, todo eso fue... son todas cuestiones del merchandising, exactamente. Y empiezan a cobrar cada vez más importancia hasta llegar a ser hoy la melancolía algo comercializable. En definitiva, ¿recomendás esta serie? ¿Te parece una serie de una relevancia discutible o no? No, a mí me parece que es una serie muy piola. No vi, insisto, la versión... yo vi algún capítulo de la versión piloto, narrada por Rob Lowe. Sí. Me parece que es interesante, que es algo que sí es netamente norteamericano y el punto de vista, y tiene muchas cosas que tienen que ver con Estados Unidos. Obviamente, culturalmente a nosotros no nos representan nada, porque hablan de, no sé, de los grandes momentos de la liga de hockey norteamericana. A mí me encanta. Sí, yo me vuelvo loco. Pero después de eso también hay cosas piolas de Steve Jobs, el creador de Mac. En que sus yo lo comienzos. Conocí hace dos años. Ahora todo el mundo era... Yo, claro. Hay gente que lloraba cuando se murió y yo me enteré dos meses antes quién era. Sí. Eso fue insólito. Pero bueno, hay toda una situación de también repensar la cultura pop a partir de películas que igual son en general mainstream, no están hablando de cosas que uno no conozca, ni en ninguno de los casos. Está hablando de cosas de prominencia en esa época. Está bien la serie. Déjame colar tu mensajito que tiene que ver con esto. Sí. Acá en la página de cicloperradio.com.ar llega la latita de Coca-Cola con anteojos que se movía cuando aplaudías. Pregunta, sí. ¿Yo era de los 80 o de los 90? No, me parece que era de fines de los 80. Mira, ¿no? A mí, no, por ejemplo, esos objetos como los que menciona acá el amigo, que era una latita que bailaba o cualquiera de esas mierdas, que por algún motivo parecían que eran simpáticas, a mí siempre me parecieron sospechosas y muy pelotudas. Sí. En la propia época. ¿Por qué lo de pelotudas lo entiendo, pero sí. Una lata de gaseosa sospechosa. Sí, sospechosa. Y todos esos juguetes, por ejemplo, me acuerdo que había una especie de papa que le ponías agua y le crecía pelo, que el era una planta. Mira, en casa de mis padres todavía hay, esto es increíble, me da miedo hasta... Loco Lope. No, hay una botellita de Coca-Cola llena y tapada, con el líquido adentro del Mundial 78. Qué lindo. Sí, había una mitología. Yo tenía esos cajoncitos con las mini botellas de Coca-Cola. Eso era lindo. Había una mitología de si efectivamente era Coca-Cola o no, o era una especie de líquido, un brebaje desconocido. Yo conozco gente que la tomó y que dijo que no era Coca-Cola. ¿Y hoy le amputaron las piernas? Murieron a los días, así que no podríamos decirlo. Bueno, la serie esta, los 80s, va por el canal Nat Geo o National Geographic todos los días de acá al jueves 9. A las 10 de la noche. También se repiten varias veces, vieron que es un canal que tiene heavy rotation, o sea que lo pasan en distintos horarios. Sería bueno que consulten en la página del canal, que es natgeo.tv, cuáles son los horarios que más les plazca a ustedes para ver. Sos casi un gerente de programa. Sí, está bueno también pensar que acá se ven algunas cosas que a uno le hacen gracia. Por ejemplo, hablan de la creación de la Cherry Coke. ¿Se acuerdan de la Coca-Cola con sabor a cereza? Yo no me acuerdo de nada. Duró, creo que... Menos de un año. Bueno, ese tipo de detalles creo que hacen la diferencia. Ver cosas que decís, mirá, y pensar qué raro una cosa tan grande como Coca-Cola que no haya podido infiltrar una bebida innovadora como la Cherry Coke. Sí, sí. Tenemos otro mensaje de acá en Cíclope Radio de Mochín Marafiotti que dice, a la nostalgia la puse de moda yo. Y estoy de acuerdo. Sí, Mochín. Te queremos, Mochín. Este es Bill Ryder Jones, ex guitarrista de Coral, que viene a hacer una historia de amor llamado Cristina. Pásalo, no importa. Christina. Vampire, sí, vampiro guampudo. Vampire haciendo trains. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, alrededor. Soy tu padre. Y te lo digo en inglés. I am your father. Te lo digo en italiano. Is tu tu padre. En latín. Is el hijo del padre. En checo. I am your father. En francés. Es el padre. Y por último, en iraní. Dice el gato del puto. ¿Y las empanadas cuándo mierda vienen? ¡Soy tu padre! ¡Soy! Y ahora en Soy tu padre, el recomendado de la semana está a cargo del señor Gustavo Sal. Así ¿qué tenés, es, amigos, ¿qué tenés para recomendar? Pablo Conde, Javier Diz, Adalberto Chegoyen, que está por acá en la asistencia técnica. Bueno, en este programa hemos venido recomendando y asesorando a la población sobre diferentes cuestiones como animales, como vegetales, como minerales, como diferentes emblemas de la patria que tienen que ver con la vida humana en el planeta Tierra. Sí. En el caso del día de la fecha, no va a tratarse de ninguno de estos especímenes, sino que se trata de un objeto de la cultura popular argentina. ¿Me dejas adivinar? El mate. No es el mate. La chancleta. Y no te dejo adivinar. Oh. Se trata de un producto tanto cultural como comercial. Sí. Tanto visible como comestible. Ya sé. No lo sabes. El dulce de zapallo. No. Porque vamos a hablar y vamos a recomendar y vamos a contarte algunos secretitos sobre la historia de la tita. La tita. ¿La que la golosina, la galletita con ese cubierta en chocolate? Exactamente. La tita, que es un emblema, es un ícono o un icono, como dicen los gallegos. Sí. Que prácticamente forma parte del imaginario cultural y el paladar de los argentinos, ¿no? Pero uno, la tita parece que existiera desde siempre, que uno nace y la tita ya está ahí desde tiempos inmemoriales. ¿Es así para mí o no? No es así. La tita, primero que hay que decir que tiene muchos más beneficios de los que uno podría suponer, porque no se trata solamente de una simple golosina, como decía Javier Roberto Díaz Aurelio, sino que además tiene una cantidad de beneficios. ¿Cómo beneficia? Hace bien al cuerpo. Hace bien a muchísimas cosas. Pero primero vamos a poner un poco en contexto de dónde viene. Porque vos, cuando mordés una tita, Sí. Estás mordiendo parte de la historia de la Argentina. Okay. Vos no es que comés una tita y chau. Si no... Vos comés una tita y le estás dando de comer a muchísimos africanos. Pero en este caso hay que decir del el dueño de Terrabuzzi, sí. Juan Carlos Elías Onetti Terrabuzzi, justamente con el apellido que después inmortalizó su gran fábrica de golosinas y zapatos, que hoy sigue estando vigente como el primer día, un 3 de abril de 1629. Bueno, hace mucho tiempo. Y más o menos entre 100 y 200 años. Sí. Estaba muy enamorado de la gran cantautora y peluquera Tita Merelo. Ah, de ahí viene el nombre. Conocida como Betty la Fea por muchos, Tita Merelo es un emblema de la canción tanguera picaresca argentina. Sí. Recordemos películas como Soy fea, tengo axila a los pies, La nariz más grande del siglo. Bueno, películas. La compadrita. Mirá, me lo sacaste de la boca. La compadrita 1, 2 y 3. El regreso al compadrito. Digo que ella era una compadrita, no digo que había una película llamada La Compadrita. Bueno, justamente, La Compadrita fueron estrenados luego con otros títulos, pero el título original de películas sí. De Elías Gasset y Pato Gasión eran películas del 51, 52 y 53, respectivamente. Compadrita 3, después fueron las precuelas, Compadrita 2... Como La Guerra de las Galaxias, hicieron primero 3... Exactamente, el término precuela no existía hasta que vino compadrita. Juan Carlos Gasset y dirigió la tríada de Tita Merelo, que ahí, hasta esa época, era conocida como la que le bajaba la bombacha a Evita Perón. No, pero ¿cómo? ¿Qué así? ¿Que para joderla? Lo que pasa es que en esa época... ¿O es un eufemismo para decir no que...? No es un eufemismo, pero chicos, el lesbianismo, la década del 40... Era un secreto a voces, pero era prácticamente condenado con lapidación. Casos como Marilena Walsh, Grace Jones, Amalia Granata y otra gente de la historia tuvieron que ocultar la vida vaginal porque era prácticamente un sinónimo de echada del país. Vida vaginal, me gusta esa expresión. La mida vaginal. La mida. Me gustaba más mida la vagina, mida vaginal. La mida vaginal, ok. En este caso, bueno, como te digo, ¿no? Para saber un poco, bueno, ya sabemos de quién se trata, Tita Merelo. Sí. Jorge Terrabuzzi estaba enamoradísimo. ¿Cómo era el nombre completo de Jorge? Jorge Elías Chilavera Juan Carlos Terrabuzzi Onetti. Ok. ¿Algo que ver con...? Le mando un mail. No, nada que ver con nada. Amílcar, no me confundan. No, Amílcar es Amílcar Pacino. Nautilus es Chilavera. Le mando un mail. Sí. En el año... Pero no había mail en esa época. Había uno. Ah. Lo que pasa es que había un... Ya estaba escrito, además. No. Pero había un mail por país. ¿Una casilla por país? Sí. ¿Y cuántos mails se podían mandar? Uno. Entonces había una casilla, un mail. Sí. Era como las botellas. Ah. De renovable, no, como cuando descartable. Descartable. Un solo mail y era descartable. El mail usa, o sea, imagínate la importancia de ese mail. Claro. Era un mail por país, sí, y por año. En este caso tenía una posibilidad y le dice el mail, le decía, ¿cómo elegían quién mandaba el mail? Al azar. Y le tocó justo a Terrabuzzi. Le tocó un hombre con mucha suerte. Sí, sin duda. Le manda el mail, ese mail ¿no? Con esta característica tan emblemática, y diciéndole que era más. Imagínate Tita Merelo, 1952, recibiendo ese mail. Pero tenía no forma sabía... física ese mail, supongo. Sí. ¿Cómo? Un caballo era. Era un caballo, ok. A Jorge Terrabuzzi le mandó un caballo a Tita Merelo. Sí. ¿Y qué esto qué quería decir? En el cuerpo del. O sea, está escrito el cuerpo del caballo. En la panza del caballo decía está. De quién venía, asunto, ¿no? Estaba tipeado, sí, con negrita todo. Sí. Y entonces... Porque era una yegua que se llamaba Negrita. El caballo. Ah. En el caballo, en el mail, le decía que le proponía casamiento, estaba muerto de amor, que había visto todas sus películas, tenía todos los Blu-ray, los primeros Blu-ray también, ¿no? Que eran los Blu-ray de madera en esa época. De madera, y venían con una cuerda, para darle cuerda, si no, no agarraba viaje. Se casan, se enamora, imagínate que... Jorge Terrabuzzi con Tita Merelo. La enamora Tita Merelo... Sí. Tita Merelo queda deslumbrada por el mail, el caballo, el Blu-ray, todo lo que le propone Terrabuzzi, claro, y lo que no, una cantidad de cosas. Terrabuzzi a esta altura era millonario, además. No, él solamente había inventado tres golosinas que recién se estaban posicionando. ¿Cómo cuáles? El turrón. Sí. El turrón Amur. Sí. Las mielcitas. Ajá. Y el naranjú. El naranjú. Naranjú, no. Que estaban arrancando tibiamente. Naranjú, ¿estás seguro lo que dice Terrabuzzi? Todavía no habían explotado. Sí. Era un naranjú. Qué feo cuando te explotaban naranjú. Sí, exactamente. Bueno, finalmente se casan, ¿no? En la iglesia San Fernando de Tucumán. Los casa... Fantasma. No, los casa Fantasma es otra película que hizo mucho después. Y trabajaba Sigourney Weaver. Los casa el maestro Horacio Ferrer. Horacio Ferrer. Tocando mientras los casaba. No, el que tocaba era Astor Piazzolla. Ah, ok. Tocaba Astor Piazzolla. Bueno, se casan, pero el matrimonio naufraga. El matrimonio naufraga. ¿Iban en barco o...? No, iban en un catamarán. En catamarán. Querían descubrir el Triángulo de las Bermudas. Porque Terrabuzzi, además de ser un gran empresario del ambiente de las golosinas, él tenía... Un aventurero. Era un aventurero, sí. Y él estaba seguro de que existía el Yeti. Ah, ¿y pero qué tiene que ver el Yeti con el Triángulo de las Bermudas? Porque él decía que vivía en el Triángulo de las Bermudas. Ah, por eso está. No se lo podía ver. Porque él soñaba que, bueno, entonces arma un catamarán con un montón de turrones duros que le habían devuelto los kioscos. Porque a veces sí, la. Y como flota, una balsa. Yo lo probé una vez, flota el turrón. Sí, el turrón, hoy se le pudo estirar un poco el ADN, pero en esa época duraba una hora. ¿Cómo una hora? Llegaba al kiosco, si en una hora no se vendía, sí, ¿qué pasó? Se echaba a perder. Mira. Una mierda. Y bueno, pero eran materiales muy muy poco estudiados. Ok. Pero ¿cómo quiero saber cómo seguía la relación si naufraga? ¿Cómo...? No, bueno, ahí se hunde Tita Merelo y se ahoga. No se murió así Tita Merelo. Bueno, eso es lo que dice la historia oficial. ¿Qué dice la historia oficial? Que se murió de un cáncer de... Y ahí no se supo qué cáncer de, y dejan tres puntos suspensivos. Claro. Ahí hay diferentes historiadores que dicen cáncer de piel, cáncer de pulmón, cáncer de páncreas. Pero la verdad es que estaban yendo al Polo Norte a ver si encontraban la Yeti en el Triángulo de las Bermudas, según unos cálculos que había hecho, con unas fibrones en un bajo oficio. Era poco de poco fiar. Se chocan con una estalactita que había caído justo en el mar Ártico. Están mezclando el Titanic. La estalactita es la que viene de arriba, no de abajo. Claro. No importa, pero estaba flotando. Chocaron contra una. Chocan, se ahoga. Tita Merelo se ahoga rápidamente, sí. Se ahoga al segundo. Él agarra el cuerpo, lo vuelve a tierra adentro, y el amor de él era tan grande, sí, que decide honrar a su amor Tita Merelo con una golosina. Mirá. Y crea entonces, la Tita, la famosa crea Tita. Crea la Tita, por relleno supuesto. Relleno de limón, ¿no? Sí. Crema de limón. Sí. Dos galletitas y bañillo en chocolate. Exactamente lo como bien decís vos. Perfectamente, frase armada como tal. Mete el cuerpo de Tita Merelo, que se empezaba a descomponer, en una caldera. Perdón, ¿se descomponía más rápido que el turrón? Y se descomponía muy rápidamente. Sí, sí, sí, sí. La tira, la hierve, le impone, bueno, diferentes elementos. Ya no, impone... para, no me digas que lo que tiene, no, no me digas que lo que tiene dentro la Tita, no, no siga. Hace una pasta, no. Hace una pasta. ¿Con sabor a limón? Le pone limón, le pone... No siga, Bueno, hizo la primera Tita con el cadáver de la Merelo, le puso chocolate, le puso un montón de cosas para que se disfrace el gusto podrido. En el programa que viene seguimos con la Rodesia, y, ¿no? No. Bueno, fue un éxito, la Tita fue un éxito. Luego se pudo clonar, digamos, para hacerlo a nivel industrial. Pero se sigue conservando el ADN original, que sigue teniendo el gustito a Tita Merelo y el gustito de golosina nacional. Vos decís que todavía seguimos comiendo Tita. Seguimos comiendo Tita. Tita Merelo. Bueno, y hay otros casos, por ejemplo, el turrón Toblerone. Sí. Está hecho con el cadáver de Hugo de Carril. Y así un montón. Decime cualquier golosina, por ejemplo. Los paragüitas. Los paragüitas están hechos con carne de Zulma Fahía. Pero Zulma Fahía está viva. Yo creo que está viva. Pero perdí un pecho y con eso hicieron el... Bueno, Zulma Fahía tiene un pecho de goma. Es muy tremendo lo que está diciendo. Bueno, No, es Gustavo Sala. Yo estaba buscando el personaje y no encontraba. Pero lo está diciendo Gustavo Sala. La historia la cuenta los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia. ¿El alfajor Jorgito? Está hecho con carne de... Con carne, no. Leonardo Simons. Leonardo Simons. Pobre. ¿Las mentitas? Las mentitas están hechas... No, son de menta. Esas son no le rinden homenaje. Tenemos hasta la una nada más el programa. Sí, yo ya terminé. Un maxi kiosco para preguntarle todo. No, es que me llama... No, ahí terminó. Sí. Simplemente para recomendar y que uno sepa que cuando come una mentita se está comiendo una Tita. Se está comiendo a la historia de la Argentina y una mujer que nunca fue superada, apenas rosa, Maru Botana le hace sombra. Porque también tenía las axilas peludas. No, le hace sombra porque siempre hace mucha sombra, se pone despertar el sol. Es con los hijos que tiene, seguro. Pero bueno, esto fue todo. Si alguno quiere preguntar, que lo haga a @merelo.com. Permiso. ¡Soy tu padre! ¡Soy! Relero, dice. volví, Esto lo volví, guacho. Sí. Esto es lo lindo de la radio, ¿verdad? Tita Merelo, porque lo quería leer en privado para ver si lo aprobamos, pero bueno. No, Tita Merelo dice: yo morí de Trópico de Cáncer. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Qué muy raro lindo mensaje. Che, amigos, ayer se cumplió un año de la desaparición de la muerte de Adam Yauch. Y no quería dejarlo pasar. Yauch. Adam Yauch era Yauch. Yauch. Era MCA, conocido como MCA, uno de los tres Beastie Boys. Así que vamos a aplaudir. Bravo, bravo, bravísimo, bravo. Los Beastie Boys, pese a que el blasfemo documental dirigido por Ice-T no lo nombran. Mirá, ¿en serio no lo nombran? Sí. O los nombran, no sé si los nombran siquiera, porque la verdad, bueno, no están ahí. Los Beastie Boys son parte esencial de la historia del rap. Pero además de eso, de la investigación musical. Son tipos que empezaron en el hardcore, después hicieron rap, después llegaron a hacer hasta bossa nova. Lo que quería. Pop. Funk. Sí, lo que se le cantaba. Los Beastie Boys, grandes artistas. MCA, una de las partes fundamentales, de las tres partes, porque eran los tres grandes músicos. Pero parece que era como el encargado principal de las partes visual de la banda. De hecho, él era productor, tenía una productora. Productora y distribuidora con muy buen material cinematográfico. Recomendamos, búsquenlo, se llama Osciloscope. Sí. Como osciloscopio, pero en inglés. Vean las películas que manejan ellos y van a tener calidad y buen precio. Para homenajear al loco de MCA y Adam Yauch, al que tanto extrañamos, vamos a poner una canción que me vuelve absolutamente loco y arranca así. Uy, la puta madre. Se llama Pass the Mic, es una de las canciones que está en Check Your Head, y el que arranca cantando con esa voz rasposa muy característica es el propio Adam Yauch o MCA. Hasta luego. it's a musical masterpiece. Hear what I'm dealing with in that school at least. What's running through my mind comes through in my walk. True feelings are shown from the way that I talk. And this is me, y'all. What's up? I pass the mic to D for a fistful of two. The name is D.O. And I don't play. And I can rock a block party to your head. Just play. What you saying? I explode on sight. I like Jimmy Walker. I'm dynamite. And now I'd like to pass the mic. To Afro. Come on and do anything you like. I'm the A-D-O-O-C-K. In the place of the bass, I'm going all the way. I can't stop. You're stopped. You're good. You're good. And if you think that you're slick, you catch a break. You're break. You're. Cause I'ma turn it in and I'ma turn it out. But now I got to pass the mic to you. Yeah, on and on and on and on. I can't stop, y'all, until I earn the more. So rock, rock, y'all. A tick-tock, y'all. A do the beat, y'all. Tengo que despilar a la abuela. Sí, anda. No quiero quejas. Pero papá. Pero papá nada. ¡Soy tu padre! Todas las noches a las 3 de la tarde por Cadera 100. Y llegó la hora de hablar de historietas en voz de los especialistas. Exactamente, no vamos a hablar de historietas, sino vamos a hablar de una historieta de la hostia, que es un poco distinto, ¿no? Bueno. ¿No? Bueno, sí, una historieta buena, ¿no? Que podemos decir que tiene que ver con lo que la Gilada dice novela gráfica. Pero no se dice novela gráfica. Es una boludez. No, está bien. Es una Gilada. Es un invento. No, es un invento. Para mí no está bien. Porque es un invento de termina cosas, confundiendo muchas veces a los lectores. Y muchos se piensan que es una novela que tiene ilustraciones y que no es una historieta. No sé, es una historieta no sé si de muchas páginas, punto. Digamos, ¿de dónde viene esto? Esto en realidad... Pero dice gráfica. Sí, en realidad el término viene de un autor que se llama Will Eisner, que es el autor de Spirit, entre muchos otros. Una gran historieta, que el chabón se dio cuenta, un tipo que hoy en día es sinónimo de grandeza, digamos, porque era realmente un tipo muy talentoso. The Spirit era una serie muy, muy buena, que tiene una película fuertemente muy, muy mala basada en el cómic, es brillante. Absolutamente olvidable la película. La historieta era una cosa era un hervidero de ideas, esa historieta, porque además de tener una trama muy interesante y muy pegada al cine negro y con mucho humor y mucha ironía, tenía también una fluidez muy interesante. Cuando uno leía The Spirit, no estaba para nada estructurado. Entonces, las páginas, las viñetas, la forma en que iba diseñando cada cosa, era realmente muy interesante. Como él hacía los guiones y los dibujos, es realmente muy bueno llevar una investigación, poner el ojo en cómo está narrando Will Eisner. Por esto se transformó en uno de las grandes voces del cómic norteamericano, y él vio que pasaba esto de que el cómic se lo asociaba, cuando uno decía cómic, en realidad lo que la gente hace es pensar en el superhéroe, Superman, Batman, X-Men, etcétera. O en cosas para chicos. O en cosas para chicos, el Pato Donald, Tío Rico. Bueno, de hecho, etcétera. Si van a una gran librería, una gran cadena, los cómics están puestos en el costadito de los chistes, que es medio irrespetuoso. Están, ¿no?, todos mezclados, los chistes, sí, con los cómics. Exactamente, que eso es nuevo, porque antes los cómics estaban en el sector de chicos, inclusive. Claro. Porque, ¿qué pasó? Se empezaron a editar en nuestro país, empezaron a importar algunos títulos desde afuera, y empezaron a editar también algunas cosas que son para adultos, que están dirigidos a un público adulto. Will Eisner inventa entonces el concepto de novela gráfica, como para decir, esto es algo dedicado a los, dirigido al el público adulto y no a los chicos, como para diferenciarlo un poco del cómic, la historieta que se aplica también a El Mago Fafá o Nick haciendo Gatorro, ¿no? Es El Mago Fafá, boludo. Es un personaje genial de Brócoli, era un humorista gráfico. Mirá, no lo tenía. Muy tremendo. Era muy lindo El Mago Fafá. Pero bueno, para mí es una gilada que tiene que ver con el esnobismo del público y de los libreros, que imagínate si en vez de ponerle novela gráfica a la sección en la librería le pusieran simplemente historietas para adultos o historietas de autor. La gente a la palabra historieta le tiene miedo. Pero bueno, adelante Pablo Conde, por favor. Estoy de acuerdo. Igual no me parece mal la salvedad. Pero sea como sea, en esta nueva ola, el cómic en la Argentina tuvo su época de esplendor, como sucedió también en el resto del mundo, y su máximo apogeo en los últimos años fue en finales de los 80, principios de los 90, hasta que se hizo todo mierda y dejaron de aparecer cómics. Y hubo algunas publicaciones erráticas donde se podían conseguir historietas, reimpresiones de historietas extranjeras o algunas de autores nacionales, donde hay, bueno, grandes momentos y qué sé yo, signados algunos de ellos con la presencia o la ausencia, que habla más quizá que la presencia, de la revista Fierro, la publicación emblemática de los últimos 40 años de cómic, ¿no? Toda esta introducción me lleva a esto simplemente. En nuestro país se empezaron a hacer novelas gráficas o historietas pensadas para adultos, cómics para adultos. Y dentro de esa gran variedad que se está dando en estos días, que no es inmensa, pero que sí es interesante, se ha publicado una historieta de la editorial, ¿cómo se llama? Común. La editorial Común, que es propiedad de Liniers. Hugo Fili, ¿cómo se llama? Ricardo Siri. Ricardo Siri. Hugo Fili es otra persona. Ah. Lo que hace este señor es reeditar historietas de autores extranjeros y algunas de artistas locales, como Power Paola. Sí, recordemos que entre los títulos que editó Editorial Común de la mano de Liniers, por ejemplo, están La ciudad de los puentes obsoletos, del gran Federico Pasos, autor nacional, que lo podemos ver también en la revista Los Inrecuptibles. La tenemos, como bien dijiste vos, a Virus Tropical, una gran historieta de Power Paola. Uh-huh. Tenemos, bueno, el señor Jean, que es una historieta clásica del mercado francés, de Dupuy y Breverian, una dupla de autores recontra bestseller del mercado franco-belga. publicó también bueno, los propios títulos de Liniers como autor, Los Macanudo, bueno, varios libros más, la historieta Fuelles de Jorge González, que es un argentino que vive en Barcelona, con una historia y unos dibujos tremendos. La verdad que son títulos arriesgados para un paladar más fino y que quiere ver otra cosa que no es la característica y que está lejísimo de lo que se conoce como historieta de superhéroes. Exactamente, o sea, es otro tipo de propuestas. Son muy interesantes todos estos títulos que Gustavo estuvo detallando. Vale la pena, están en todas las cadenas de librerías del país. Siempre tienen ahí un apartadito porque hicieron tiradas interesantes de algunos de los libros. Y si no, seguramente se pueden conseguir a través de esas librerías. Pero de todo lo que editó, para mí lo más interesante, lejos, es una historieta de 720 páginas, un libraco gordo, de color, en vez de color negro, la historieta tiene color marrón, está hecho con un tono marrón. Ya lo que habla de una decisión arriesgada, porque parecería que es un color, digamos, tirando a piantaboto. ¿El marrón? ¿Por qué? Y no, porque, digamos, no es un color... Como digamos, es añejado. Como no, de... podría suponer que uno ve todo un libro en ese color sepia marrón, capaz que le puede generar cierto rechazo visual. Pero acá hablamos hace poco de Memorias de un putero, se llamaba. Sí. Que tiene ese color, ¿no? ¿El libro? No. Ese es en color en blanco y negro derecho. Esa es la tapa, pero la tapa, no, sí. No, lo que hablamos es en las hojas, en la historieta en sí, en vez de estar hecha con color negro, que es el color que suele poblar los cómics, ¿no? Negro y blanco en el fondo. Es como un color amarronado. Es un color marrón, sí, no tan oscuro y no tan fuerte. También hay negros y qué sé yo, pero digamos ya de por sí la presentación es distinta. Uno ve las imágenes y hablan de otra calidad, de otra apuesta, no sé si de otra calidad, pero lo que sí habla de otra calidad es la obra en sí, se llama Ombligo sin fin, ¿no? Sin fondo. Otra vez, Ombligo sin fondo, que es la traducción de Bottomless Belly Button, que es exactamente lo mismo, es autoría de Dash Shaw. Dash Shaw o Dash Shaw es un artista que tiene unos 30 y pico de años. Sí, es grotescamente joven. Es muy joven, es un tipo que viene haciendo cómics hace un tiempo, que se los está editando Fantagraphics, una de las editoriales más importantes del mundo, diría yo, porque hoy en día tienen un catálogo muy interesante afuera, desde Popeye y Snoopy hasta lo que se te ocurra en clásicos. Toda la obra de Daniel Klaus, Peter Vaga, Robert Crumb y todos, muchísimos autores más. Todos los autores más innovadores, más alternativos, y alternativos si de querés. Los últimos años. Cuando incorporan alguno es como algo medio jugado, o sea, meten gente que hace cosas radicalmente distintas, si se quiere. Dash Shaw fue uno de sus últimos hallazgos, y Bottomless Belly Button o Ombligo sin fondo es una obra muy interesante, en la cual una familia, en la tapa hay un tipo con una barba, con una barba blanca, también todo con este color marrón, y una la cara de él, que ya nos da una idea de cómo son los dibujos, que si bien tienden a ser realistas en algunos de los personajes, se distancian mucho de eso, y tenemos por ahí un pibe que tiene cara de sapo, por ejemplo. Yo te hablaría de un feísmo estético, un dibujo, digamos, con una línea tirando a lo que se podía considerar underground. Exactamente. Que es en un contexto realista, pero tiene como una sensación de incomodidad gráfica que a mí me parece ideal para el tipo de historia que cuenta. Exactamente. La idea de la obra en sí es una familia que está viviendo, digamos, una crisis de la cual no se habla mucho, pero se siente todo el tiempo, y que empiezan a interactuar entre ellos y con algunos vecinos. Tienen una casa cerca de la playa. El protagonista, o el que mayor protagonismo tiene, es el chico de adolescente, joven, ya iniciado en el sexo. Tiene una hermanita menor también que está por aquí, por allá, y que hace que la narración un poco pendule entre la visión de uno o de otro. La historia es muy interesante, conviene no contar mucho, es algo que también se da el tiempo de contar de manera narrativa distinta. Yo creo que se podía hablar de, a ver qué te parece, Pablo, de, entre comillas, comedia amarga o comedia mala onda. Es una especie de comedia mala onda, exactamente. Casi se me ocurre, mira, con un paralelo arbitrario y caprichoso, algo parecido a los excéntricos Tenenbaums. Yo no soy muy amante de los tono a veces enrarecido, que puede pasar cualquier cosa, que no pertenece a un género determinado, digamos, de antemano. lo que se llama una comedia asordinada, humor asordinado. Bueno, no lo sé, pero y otra cosa que me parece impresionante de esta obra, primero por lo arriesgado que es, por la cantidad de páginas que tiene, que justamente al tener tantas páginas puede, por ejemplo, detenerse un montón de tiempo en un abrazo, en una persona haciendo una cama, en lavarse las manos, un montón de detalles que pueden parecer pelotudeces, pero son centrales para los personajes. O en las alas de un avión. Acá justo estoy viendo una de las mostrarle primeras la páginas. Cámara, mostrarle la ahí, cámara. Ahí, apunto. ¿Acá está bien? Ahí está bien, señor ¿sí? director. Ahí no va. Da el brillo. De, ahí va, ¿no? Ahí. Y lo que vemos es la perspectiva, digamos, el punto de vista de una persona que está sentada en un avión y que ve el ala del avión con el paisaje que va pasando y de cuadrito a cuadrito, viñeta a viñeta, va cambiando. Aparte, ¿no?, un montón de experimentos o de recursos que son intransportables a otro género, porque en el cine o en la literatura o en la música o en cualquier otro arte visual no funcionarían porque son propios de la historieta. Exactamente. De la situación de contar en viñetas. Entonces, ¿recomendamos la locura esta? Fuertemente recomendamos. ¿Se consigue por acá, sí? Sí, exactamente. Se consigue en todas las librerías, en cadenas y qué sé yo. Dash Shaw, así como se pronuncia, con SH, DASH, SHAW, Dash Shaw, es el autor, y el nombre de la obra en la edición de Editorial Común es Ombligo sin Fondo. Se lo recomendamos fuertemente, es una experiencia distinta, es un libro importante, tiene un precio acorde, digamos, a esa importancia. Yo creo que debe estar, si no me equivoco, vale unos 200 pesos, que obviamente es un libro caro, pero que vale la pena. Si querés una historia, yo me atrevo a recomendarla y, digamos, implica un riesgo y un desembolso de guita mayor al habitual. Nosotros nos hacemos cargo. Es probable que si pones esos 200 mangos no te vas a arrepentir. Si te gusta solo La Liga de la Justicia y X-Men, seguramente no te va a gustar. No vayas ahí. Si querés que te interpele de alguna forma distinta la historieta, esta es una buena oportunidad. Hacemos una última rola musical y volvemos. Rólamela. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow, they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Sympathy, I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Sorrow's my body on the way. Sorrow's a girl inside my cave. I live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Estás en Cíclope Radio. Lo que pasaba era The National haciendo Sorrow, y pasó algo curioso hoy, creo que fue, o ayer, en Nueva York, en el MoMA más precisamente, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Estuvieron The National haciendo una especie de instalación que tenía como punto fuerte o excluyente esta canción. Tocaron Sorrow durante 6 horas. ¿Estuvo Guy Williams? No sé. ¿Por qué? El Sorrow. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo Sorrow. Decía, en su cabalgar, él no tiene de atar, cuando hace la seta del Sorrow. Se lo tomo, estuvo muy bien. Así salía. Para terminar, estuvo muy bien. Claro. La cuestión es que The National tocó como 50 veces esta canción sin parar, duraba 2 minutos y medio, 3 como mucho, y la tocó durante 6 horas. Y bueno, debe haber sido un flasheo, una y locura. Y le deberían quedar los dedos acalambrados. Les deben quedar los dedos que dan lástima, como el nombre del tema, Sorrow. Ah, ¿Sorrow o lástima? Claro. Yo pensé que era un animal que vivía en el bosque. El Sorrow, en el bosque. Puede ser. Hay una película que se llama The Son of Rambo. Sí, ¿no? Muy buena. Sorrow es el hijo de Rambo. Sí. Yo la vi, es una especie de homenaje a los 80, como hoy hablábamos, ¿no? Sí. Al VHS, un niño que dice, me quedo vivir en la casa de los... dejaban mirar películas porque eran consideradas de algo demoníaco. Pero que entonces, los padres directamente... Los padres eran muy religiosos y conservadores. Entonces este pequeño, supongámosle Jeremy, tiene un amigo que era muy... Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que con sí, con sa. Come hamburguesas, bebe anís. Consumidor, qué carapis. Decía cuando ve Rambo, de pronto ve... Rambo la de Salones. La película de Rambo, queda completamente impresionado. Tiene una especie de epifanía religiosa con Rambo. Y el pequeño Jeremy, de padres absolutamente conservadores, se quiere convertir en director de cine. Y hace con los elementos que tenía. Hace, por ejemplo, una cámara de filmar con un pedazo de madera, una caja de Coca-Cola y 3 galletitas de Tarrabuzzi. Con eso, pegado con cinta coche, hace una cámara de filmación. Y hace su versión independiente de Rambo. Por supuesto. Prohibido el paso, precaución. El disco rojo frena esto. Tres tristes tigres sin trigal. Ruge la selva de metal. Tienen las lágrimas. ¿Sabes cuántas lágrimas lloré? ¿Cuántas lágrimas? 74. ¿74? ¿Por qué? ¿Guardadas? ¿Pero por qué? ¿En dónde las guardas? ¿En algo de cristal, supongo? En un frasco. ¿Frasco de cristal? Tienen, cada una tiene nombre. ¿Cómo se llama? Maribel. Sí. Verdú. Sí. Sachet. Sí. De. Sí. Leche. Sí. Ana. María. Yunta. Jorge. Luis. Borges. Hay una que se llama Pablo Conde, en homenaje tuya. Eso es un nombre completo. La lágrima, Pablo Conde. Sí, una lágrima con barba. Y gordita. Y micropene. Micropene, sí. Es mía. ¿Sos vos? Sí, si aparte tiene tu cara y tiene una eyacula como una caca. No habían dicho esa palabra en todo el programa. La palabra caca, o sea. Eyacula. Eyacula, pero se la pasan eyaculando. Es una obligación del hombre eyacular. Imagínate si no hubiera eyaculación. La facultad de eyacular. Sí, sería todo un problema. Imagínate, explota, las bolas explotan. Se le olvide de poner la raja al pene, la puerta, la La raja, ¿cómo la raja? La raja cuando donde sale el semen. Sí. Es como una puertita, como una especie de hueco. ¿Cómo se llamaba la película? Son of Rambo. Son of Rambo. El hijo de Rambo. El hijo de Rambo. De Rambo. Rambo. Sí, sí, es una película para que le guste esa estética ochentosa. Sí. Como vos, por ejemplo. Sí. Que le gusta, tipo, ay, volver al futuro, porque homenaje a los impuestos. Bueno, la gente, nosotros que tenemos micropene, tenemos esas tendencias. Vos tenés micropene, yo tengo un pene. No, yo dije nosotros, yo me hago cargo de mi micropene. ¿Vos te hacés cargo de tu micropene? 6 cabezas tiene. ¿Eh? Cíclope Radio. Sí, sí. Es un problema, ¿no? Porque, ¿qué? Tiene 6 cabezas, mi pene se llama Chris Cíclope People. Radio. Tiene el indio, el vaquero, el dictador, el marinero. Cíclope Radio. ¿Y tu pene hace YMCA? Canta, sí, le sí. ¿Sí? Pero no tiene voz, entonces hace la mímica. Yo pongo la canción y la fija baila. Pam, para, pam, pam, pam, YMCA. Y las bolas acompañan.